que no hace palmas, se deja, se deja. Tanga, se te ve la tanga. ¡Vamos los thank you. Yeah. otra vez. esta prisión.

sos pura, pero conmigo no hace ninguna. Puedo olvidar mi

volver.